tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en Tramas, programa especial. Memorias de un tiempo blindado. Capítulo 1. Muchas veces en estas conversaciones, Lucía, y en este instante, en este momento, en esta introducción, hacemos la aclaración, apelamos a la figura del rompecabezas, piezas que a lo largo de la conversación, probablemente, y es la aspiración, todas o parte de esas piezas, conformen una especie de friso de tejido por donde, como temas, pasó la charla. Yo te voy a plantear una serie de piezas, de nombres que les pusimos a esas piezas, para ver después qué puentes con ellas y a través de tu orientación podemos organizar. Una pieza se llama Ibicuí. Otra puede ser Marcos Queipo. Otra puede ser Río Bravo, un brazo del Delta de Paraná. Por supuesto, la Escuela 22 o Villa Paranacito. O Fabián Maniota. Otra pieza puede ser la fiscal Josefina Minata. Pero vamos a arrancar, a ver si te parece, para darle una cierta orientación a este rompecabezas por armar, con lo que se puede leer y vamos a compartir en un libro, Vida de Perro, donde Diego Sturlwark conversa con Horacio Verbisky. Y en la página 137 de ese libro, editado hace algún tiempo por Siglo XXI Editores, podemos leer lo que sigue. Quiero hablar con usted. Soy compañero de Rolón. En referencia al capitán de fragata Juan Carlos Rolón, que dirigió la sección de inteligencia de la ESMA. Así comienza el vuelo. El libro que registra la conversación que mantuvo Verbisky con el capitán de corbeta Adolfo Silingo. Hicimos cosas peores que los nazis. Entre los documentos que aportó figura una carta entregada a Videla en la que se revelan los métodos de lucha utilizados durante el terrorismo de Estado y toda la información correspondiente, incluido un listado de asesinados. Allí se lee: en 1977, siendo teniente de navío, estando destinado en la Escuela Mecánica de la Armada, con dependencia operativa del primer cuerpo de ejército, siendo usted comandante en jefe, y en cumplimiento de órdenes impartidas por el Poder Ejecutivo, cuya titularidad usted ejercía, participé de dos traslados aéreos, el primero con 13 subversivos a bordo de un Skyvan de la prefectura, y el otro con 17 terroristas en un Electra de la aviación naval. Se les dijo que serían evacuados a un penal del sur y por ello debían ser vacunados. Recibieron una primera dosis de anestesia, la que sería reforzada por otra mayor en el vuelo. Finalmente, en ambos casos fueron arrojados desnudos a aguas del Atlántico Sur, desde los aviones en vuelo. La carta nunca obtuvo respuesta. Silingo repudia las políticas de impunidad de los gobiernos constitucionales hacia los cuadros militares. Las órdenes eran secretas pero legales en la medida en que eran recibidas por sus superiores. Dice, repite y se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasado el tiempo se la sigue ocultando? En su momento, el secreto fue parte de una estrategia de guerra, lo justifica, pero en el presente es diferente. Se trata de un intento de las jerarquías por eludir responsabilidades que deberían asumir plenamente. Silingo cree que hubo apoyo de parte importante de la población, que no actuó bajo terror, sino que reclamó a las Fuerzas Armadas y avaló lo que hicieron. Y en el párrafo final, Lucía, de este texto que pertenece al libro Vida de Perro, se puede leer. Según Silingo, en cada vuelo se asesinaban entre 15 y 20 personas. La frecuencia era semanal, todos los miércoles, al menos durante 2 años, lo que da una cantidad de entre 1.500 y 2.000 asesinatos. Luego del primer vuelo, Silingo se sintió perturbado y consultó al capellán de la escuela, quien lo alivió hablándole de una muerte cristiana, sin sufrimiento. Le explicó que había que eliminarlos, que la guerra era la guerra, que incluso en la Biblia está prevista la eliminación del yugo de trigal. ¿Qué puentes entre este fragmento de Vida de Perro, la conversación extensa de Horacio Verbisky con Diego Sturlwark y Villa Paranacito y otros etcéteras podés hacer en esta introducción, Lucía? Bueno, primero lo que digo es como que es muy fuerte escuchar esas palabras, y son palabras que relatos que se vienen escuchando hace muchísimo tiempo, porque esta declaración de Silingo es hace tantísimo, incluso cuando reinaba la impunidad en nuestro país, ¿no? Y aparte vino después de muchísimos relatos de los propios sobrevivientes de la ESMA contando esta lógica de traslado que tenía la Armada Argentina en el centro clandestino de detención que habían implementado en plena capital federal. Lucía Tejera. Nosotros las historias de los vuelos de la muerte las conocíamos, digo, por la trayectoria que veníamos en nuestras intervenciones en las causas de lesa humanidad. Y estando acá en Entre Ríos, cuando, que hoy decías vos, ¿no?, nombrabas a Fabián Mañota y a Josefina Minata, que son dos personas que forjaron estos puentes de los que vos haces referencia con nuestro territorio, ¿no? Fabián, que hace esa investigación periodística que luego se transforma en una publicación, que es el libro El Lugar Perfecto, en donde va reconstruyendo los relatos de isleros, de pobladores de nuestras islas del Delta, en donde van relatando estos vuelos de la muerte y donde va dando cuenta de que en nuestra provincia sirvió de escenario para la eliminación de personas a través de esta metodología planificada por parte de la dictadura cívico-militar. Un día en una parte de eso que estábamos allá en la isla, que allá no entra nadie, ¿viste? Y nosotros, claro, era el lugar perfecto, me parece, para pasar, porque nosotros no comentábamos a nadie, porque teníamos miedo, por un montón de razones. No solamente en esa investigación periodística, sino que también lo que hace Fabián, que es de muchísimo valor para nosotros, es hacer una presentación ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay con toda esa información, no escatimándola. Eso tiene un valor muy importante para todos nosotros, porque el expediente que investigaba posibles vuelos de la muerte en nuestro Delta estaba digamos, la primera declaración que hay en el expediente data del año 2003, de un ex policía de la provincia de Entre Ríos que cumplía funciones en los destacamentos del Delta al momento de la dictadura, y que en el 2003, él lo dice en esa declaración, al ver el desalojo de la Escuela de Mecánica de la Armada y a ver el acto político más importante, creo, o uno de los actos políticos más importantes de nuestra historia reciente, que es cuando el presidente Néstor Kirchner pide perdón al pueblo argentino en nombre del Estado por esa desaparición de personas, por la apropiación de niños, por las torturas, por los centros clandestinos de detención. Él cuenta en esa declaración, este policía, que ahí se sintió un poco más seguro de poder contar un relato que venía guardando en su memoria hacía 40 años. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. De tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. En esta lógica, en esta densidad de lo que significa una investigación en torno a uno de los 600 centros clandestinos que padeció la Argentina en la última dictadura militar, uno se encuentra con que por ahí las cifras siempre nos mueven a interrogantes de distinto tipo, pero por lo menos 5.000 secuestrados pasaron por ese edificio de la Avenida Libertador, ese infierno. Apenas 300, por lo menos algún dato en el libro ustedes citan, pudieron sobrevivir, y hoy es un sitio de la memoria. Ese arco que representa un edificio, un predio, que no es solamente un edificio y un predio, para una investigadora, para una ciudadana, antes de ser investigadora, ¿qué te mueve? Bueno, es una pregunta que podría estar toda la tarde respondiendo. Voy a empezar por lo que me mueve y después voy a empezar por la investigadora. Claro. Yo era niña cuando comenzó la dictadura. Yo me acuerdo, tenía 8 años cuando se dio el golpe de Estado del 76. En mi familia no hubo víctimas directas, pero muy tempranamente estuvimos al tanto, mis padres estuvieron al tanto de lo que fue la dictadura, y sobre todo de que había desaparecidos, de que había secuestros, sin saber mucho, hasta que realmente después pudimos saber más con la CONADEP, pero sin saber mucho en qué consistía exactamente. Mi recuerdo de la ESMA cuando yo era chica es que pasábamos con el auto, había unos carteles que tenían dibujado a un soldado con un arma y que decían no estacionar, prohibido estacionar ni detenerse, o sea, no estacionar ni detenerse, el centinela abrirá fuego. Esa amenaza en la vereda de Avenida del Libertador de que el centinela abrirá fuego, a mí me llenaba de miedo. Claudia Feld, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, con sede en el Centro de Investigaciones Sociales. Mucho después, cuando empecé en el año 84, cuando se publicó el Nunca Más, yo estaba en el secundario, y pude entender mejor qué era lo que había pasado. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra triste privilegio argentino que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Y ese predio de Avenida Libertador siempre quedó como un símbolo, al mismo tiempo que como un enigma. Tengamos en cuenta que desde el 84, que se publicó el Nunca Más, hasta el 2004 siguió siendo una escuela de la Armada. No pudimos entrar ahí a ver a los sitios, ni nosotros, ni los sobrevivientes, por 20 años. E incluso en el año 95, que fue cuando Silingo, que fue alguien del grupo de tareas de la ESMA, habló de los vuelos de la muerte, que fue como un antes y un después en términos memoriales, porque abrió una carpeta que se consideraba totalmente cerrada después de las leyes de impunidad y del de los indultos de Menem. Cuando habló Silingo de los vuelos de la muerte, se hizo, después de muchos años, digamos, de no darle especificidad al lugar, al sitio de la ESMA, se hizo una manifestación para lo que fue el aniversario del golpe de Estado en el año del 95, en marzo del 95, y fue una manifestación que fue duramente reprimida. A Eve de Bonafini y otras personas las detuvieron y les pegaron por estar en la ESMA reclamando memoria, verdad y justicia en el año 95. Entonces, si pensamos en esa trayectoria, la recuperación en 2004 del predio de la ESMA es un gran logro. Es un gran logro como ciudadanos y ciudadanas que tenemos que valorar. Es un logro para la memoria y es un logro que allí está funcionando tantas organizaciones de derechos humanos y que haya un museo que se abrió recién en 2015 dentro del lo que fue el Casino de Oficiales, donde se explica buena parte de esta historia. Ahora resulta indispensable atar y son con vida y castigo a los culpables. Ahora vuelve. Son generalizados. En medio de empujones, bueno, creemos que esa persona estaba a cargo del operativo, ahora se ha ido. Llegó la Guardia de Infantería y ustedes vean, como siempre ligan los periodistas, la gente. Comenzó una batadora generalizada. Uy, terrible, terrible los golpes que ha propinado la policía. Impresionante. Impresionante. Impresionante, impresionante cómo ha pegado. Cuando se habla de daños psíquicos producidos por las violencias de Estado, pareciera que este tópico, particularmente este tópico, no forma parte de las prioridades. Y no estamos buscando ni rankings ni valorizaciones acerca de qué es lo más tratado o qué es lo menos tratado. Pero Soledad nos va a ayudar, porque por algún lado hay que entrar cuando se habla de violencia de Estado o por la violencia que padece el militante político o la sociedad en su conjunto durante, por caso, la doctrina de la seguridad nacional, o la violencia es la que ocurre cuando una porción de ese colectivo se tiene que exilar, o cuando también una parte de ese colectivo retorna al país. Soledad, ¿te parece empezar por el binomio exilio-retorno para abrir una ventana y ver de qué se trata esta problemática que vos tanto estás investigando? Sí, como bien decís, ya es hora de empezar a pensar en el exilio, en el par de exilio-retorno, no como dos instancias separadas, como si el exilio fuese una cosa y el retorno fuese otra, sino como dos momentos que están articulados y que son experiencias no solamente migratorias, de una migración forzada, impulsada por motivos políticos, sino también como dos instancias de fuerte violencia y de fuerte impacto subjetivo para la persona que vive tanto el exilio como el retorno. Originalmente el retorno se define como ese deseo que tiene el exiliado de regresar, ¿no? Como el momento de cierre de la experiencia represiva, ¿no? Y en realidad el retorno, cuando lo abordamos desde el campo de la historia reciente y desde los estudios de los efectos psicológicos de la represión estatal, podemos ver que el retorno también es una instancia muy fuerte de impacto, de ruptura de la cotidianeidad, pero también de conmoción política para los militantes que regresan de largos exilios, y también de represión en el caso de muchos y muchas exiliadas que regresaron durante las dictaduras, por ejemplo, ¿no? Retornos que se produjeron durante las dictaduras y que también tuvieron consecuencias represivas para esas personas que regresaban. Entonces, por eso es importante pensarlo como un par que no está separado. El exilio y el retorno van juntos. Soledad Lastra, doctora en historia. ¿Sabés qué? Hablando de pares, habitualmente en estas conversaciones a veces construimos, de acuerdo al objeto o temática de la charla, construimos también binomios. Y nos encanta muchas veces hablar de texto y contexto para entender cómo uno influye sobre el otro, cómo esa relación dialógica construye distinto tipo de interpretaciones. Acá lo cierto, y vos lo ratificarás o rectificarás, el texto llamado exilio tiene un contexto distinto al texto llamado retorno y su respectivo contexto. Digo aquí la pregunta o la problemática, ¿y por qué ambos dos forman parte de esa dupla que opera como daño psíquico? Opera como daño psíquico en distintas dimensiones. Primero en una dimensión subjetiva, individual, llamémosle, que tiene que ver con, sobre todo en la parte del exilio, con la salida del país, porque es una salida forzada, uh-huh. Es una salida del país mediada por un proceso de fuerte coacción, de urgencia de poner a salvo la vida, de urgencia de poner a salvo la vida de los hijos también, de urgencia de poner a salvo la libertad y los proyectos también, como pasó en el caso de muchos militantes políticos y de profesionales, por ejemplo, en el campo de la salud mental. El daño psíquico está determinado no solamente por la salida del país, sino por todas las experiencias represivas previas que llevan a esa salida del país. O sea, pensar que la salida del país por sí sola es la que genera el trauma, llamémosle, es un poco ilusorio, porque en realidad el exilio es tanto una experiencia represiva como una consecuencia de experiencias represivas anteriores. Muchos exiliados fueron perseguidos políticos, muchos fueron detenidos, secuestrados, algunos liberados, muchos fueron cesanteados, algunos salieron directamente desde la cárcel hacia el exilio, otros salieron con pena de destierro, como en el caso de Chile, que fueron muchísimos. Entonces hay una acumulación de experiencias represivas que impactan subjetivamente en esa persona que tiene que salir. El segundo plano, diría yo, es el plano familiar y el plano colectivo, ¿no? ¿Cómo impacta esas experiencias represivas y la salida al exilio en las familias y en las agrupaciones, en las organizaciones políticas? Uh-huh. No solamente pensadas como proyectos políticos, sino como espacios de sociabilidad. Claro. El exilio genera fuertes rupturas internas en las organizaciones, y eso también impacta psíquicamente. ¿Y en cuanto al retorno? El retorno también es un momento de fuerte crisis subjetiva para los exiliados y las exiliadas que retornan, también para los hijos, en el caso de niños y niñas que regresan a un país muchas veces que no reconocen como propio, muchas veces que ni siquiera es donde nacieron, ¿no? Uh-huh, muchos niños, claro. Y niñas que dicen, ¿a dónde volvemos si yo no nací ahí? El retorno tiene este carácter ambiguo, que es que por un lado aparece como una instancia reparadora del daño, porque es la posibilidad de retornar, la posibilidad de volver a un lugar que te fue negado, pero a la vez es una instancia crítica porque implica toda una reconfiguración de la vida cotidiana, de la vida política, de la educación, por ejemplo, en el caso de los niños, un proceso de reinserción cultural que se da a un país que fue profundamente transformado por la represión estatal, ¿no? Claro. Estoy pensando sobre todo en las dictaduras del Cono Sur, que se dieron en los años 70, aquellos exiliados y exiliadas que retornaron en los 80 durante las transiciones a las democracias, volvieron a un país desconocido para ellos y para ellas, porque es un país que estuvo profundamente golpeado por la represión, por las políticas económicas neoliberales, por la pobreza, por el miedo, que circuló socialmente durante esos años, ¿no? Son países desconocidos que tienen que volver, se tiene que volver a producir un encuentro, ¿no? Como decían los uruguayos. Hoy, programa especial, Memorias de un tiempo blindado, capítulo 1. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com